Tengo por aquí cualquier cantidad de árboles y saludos, esta vez para Ernesto Fernández. Bueno, el saludo muy especial también para toda la gente formidable que viene de Virú, los amigos de Florencia de Mora, gente chévere que nos acompaña, la gente de Vista Alegre también, ¿eh? Gente sabrosísima. Los niños, por favor, ¡ey! Agárrense otra cosita, ¿ok? Pasa corriendo por ahí, sí. Los pelitos que son zambitos, te voy a poner más amo todavía. ¡Vamos ahí! ¡Y ahora sí, todo el mundo! ¡A bailar, a mover la colita! ¡Con Noches de Media Luna! We'll be right back. noche de medio luna, bellísima canción. En la coreografía, Roberto Moreno. Suena y dice, oye, oye mi canto. Bueno, vamos a invitar a todos los amigos a mover la cintura, las caderas. Y el que no sabe, pues aquí mi amigo Lucho Bazán, el nuevo animador de Armonía 10.